Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Y ya estamos de vuelta, amigos, con más. Bueno, les había dicho que justamente cuando quería compartir con ustedes la noticia de cuál había sido la reacción por parte de Tarek El Aissami de todas estas acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos en el Nacional, casualmente se cayó la página, sigue caída y sigue caída esta noticia. Sin embargo, nos vamos automáticamente a la cuenta personal de Twitter de Tarek El Aissami, donde él hace 3 horas empezó a reaccionar sobre estas acusaciones. ¿Y qué fue lo que Tarek El Aissami dijo? Ante la infamia y la agresión imperialista, 1, moral intacta; 2, mayor firmeza y convicción antiimperialista; 3, mayor conciencia chavista. También dice, la verdad es invencible y veremos cómo se desvanecerá esta infame agresión. Ahora con más fuerza haremos irreversible nuestra revolución. También Tarek El Aissami continúa y dice, que no nos distraiga estas miserables provocaciones. Nuestra principal tarea es acompañar a Nicolás Maduro en la recuperación económica. Concentrémonos en las prioridades del gobierno revolucionario, recuperación y crecimiento económico y garantizar la paz y felicidad social. También Tarek, en lo personal, dice, recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista. Venceremos. No podrán con nuestra revolución inquebrantable de ser libres para siempre. Viva Chávez, viva la revolución bolivariana. Venceremos. Esta entonces es la serie de al menos 6 tweets que colocó el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, luego, bueno, de ser incluido en esta lista negra de la OFAC. Como les había comentado, para entender un poco más de qué se trata todo este tema, que a todas luces pues parece y es bastante complejo, bastante denso, además entender cómo fue que Estados Unidos, según ellos mismos lo dijeron ayer, llegaron a esta conclusión, llegaron a esta decisión. Según lo que ellos mismos dijeron, fue producto de una investigación de varios años. Les tomó tiempo al gobierno de Estados Unidos efectivamente sancionar al vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Queremos darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Alejandro Rebolledo. Él es abogado penalista y también él es especialista en delitos de delincuencia organizado. Para que seas tú mismo, Alejandro, quien nos pueda comentar, que nos pueda ampliar o dar luces de, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de entrar en esta lista negra de la OFAC? Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias. Fíjate, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es la OFAC, es una oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo se hace esta lista? Esta lista no es que de repente una persona señala a alguien y lo coloca en la lista. Aquí interviene la Secretaría de Justicia, la Secretaría de Defensa, la Secretaría que tiene que ver con las aduanas, que tiene que ver con el Departamento del Tesoro, el FinCEN, que es la oficina que hace el control de los activos. Una vez que se hace una serie de investigaciones, como lo dice los Estados Unidos, bueno, hay vínculos con los cuales una persona puede estar en esa lista. ¿Quiénes principalmente están en esa lista? Aquellos que están vinculados a delitos de delincuencia organizada, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, corrupción, fraude y lavado de dinero. En esa lista, la mayoría son colombianos, mexicanos, cubanos y mucha gente del Medio Oriente. Mm. Cuando una persona está en la lista OFAC, es la muerte financiera de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando se va a abrir una cuenta en cualquier banco del mundo, lo primero que hace es chequearse si esa persona está en la lista OFAC. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener relaciones con los bancos americanos o con el sistema financiero americano si una persona está en la lista OFAC, porque esa persona, ellos los catalogan como quienes pueden contaminar su sistema financiero y comercial. Entonces, yo no puedo trabajar con el dólar americano si puedo tener gente que los americanos dicen que pueden contaminar su sistema financiero. De tal manera que en el caso del vicepresidente de la República y en el caso del señor Samar López, que es sumamente interesante, porque quien está en los Estados Unidos, quien tiene negocio en los Estados Unidos, relaciones con los Estados Unidos, va a ser inmediatamente el congelamiento de sus cuentas, inmediatamente su muerte financiera. Ahora, ¿qué viene más allá de esto? Cuando se trabaja delincuencia organizada en el mundo, lo primero que se le ofrece a una persona que está investigada es decirle, vamos a darte una oportunidad que colabores con la autoridad. La persona dice, bueno, yo estoy dispuesto a colaborar. En esa colaboración hay una rebaja de la pena, hay alguna forma de cooperar. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, Marcelo Odebrecht negocia 10 años de cárcel con tal de negociar. Eran 29 años y sale a 19 años, donde salen toda esta serie de nombres mundialmente. Este señor, Samar López, seguramente, si tiene una orden de aprehensión y el congelamiento y su muerte financiera, porque ni una tarjeta de débito podrá utilizar, va a un paso de negociación. Bueno, además bien interesante lo que nos estás comentando de este detalle adicional que la verdad es que no conocíamos, porque evidentemente pues todo el foco está centrado de la atención pues en el vicepresidente Tarek El Aissami. Nos comentabas entonces que una persona incluida en esta lista OFAC verá cómo poco a poco va perdiendo todos sus instrumentos financieros, para que la gente vaya entendiendo. Esto quiere decir, como tú nos decías, una simple tarjeta de débito, unas tarjetas de crédito, accesos a financiamiento, medios electrónicos de pago, sus propias cuentas. Ahora, ¿qué pasa con todos sus bienes que puedan tener en Estados Unidos? Bueno, esos bienes de una u otra forma pasan al Departamento del Tesoro, o sea, son congelados, porque esta persona también puede apelar. Esta persona puede decir, mira, estas propiedades y estos bienes son de un origen lícito, yo lo voy a demostrar y voy a apelar ante la autoridad para demostrar que es así. Entonces, todo en cuanto pueda tener en los Estados Unidos va a ser congelado. Y aquellos residentes o ciudadanos americanos que hagan negocios con personas que están en la lista OFAC, su sanción es mucho más severa, porque no puedo tener ningún tipo de negocio ni ser accionista, administrador o socio de una persona que esté en la lista OFAC. De tal manera, como te digo, que la limitación de estas personas es muy grande para hacer negocios en los Estados Unidos y moverse en los Estados Unidos, porque lo que busca el Departamento del Tesoro es darle donde más le duele, que es en sus bienes y en su dinero. Por eso es que, mira, nosotros tenemos una lucha desde hace mucho tiempo, como es la recuperación de bienes, porque precisamente ¿dónde tiene que terminar esto? Si estos sujetos son señalados de tener bienes en los Estados Unidos, de tener cuentas en los Estados Unidos, si existiera asistencia legal mutua, cooperación internacional, la fiscal general de la República o quien ejerce ese cargo inmediatamente tiene que activarse para que Venezuela pueda tener la recuperación de bienes como es, producto de la corrupción, de actividades ilícitas, que en muchas ocasiones, por supuesto, son hechos por negocios en Venezuela mal habido. Y ahora, Alejandro, tú, digamos, eres una persona que tiene larga trayectoria en todo este tema de la delincuencia organizada. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que llevó a los Estados Unidos? Ya estuvimos leyendo, y tú además tú nos decías, una larga investigación por muchos años, ¿no? Pero nos preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que efectivamente, qué información está manejando los Estados Unidos? ¿Qué pruebas pueden tener ellos para hacer y tomar esta decisión, bueno, tan contundente y tan grave sobre el número dos del gobierno de Maduro? Mira, te explico, Para trabajar temas de delincuencia organizada, primero se debe tener mucha paciencia. O sea, no es un tema que de la noche a la mañana tú logras desmantelar una organización, sino que en la medida que una persona es detenida, por ejemplo, por cualquier ilícito, esa persona va colaborando con la autoridad y va dando nombre. Cuando se captura, digamos, en el eslabón, en la cadena, alguien más arriba, esa persona también va colaborando y dando nombre, hasta que se empieza a llegar hasta la cúpula que tú deseas, porque en realidad, ¿de dónde nacen los negocios ilícitos? ¿Dónde están? Por eso, digamos, cuando los Estados Unidos, tú escuchas, mira, metieron 5 kilos de cocaína, 10 kilos, una tonelada, dices, ¿pero cómo pasa eso? Porque están detrás de una organización criminal para establecer quiénes están detrás de ella, quiénes son los apoyos políticos, quiénes conviven en los Estados Unidos y están cooperando y colaborando con ellos. En la Fiscalía de Nueva York hay muchos nombres y de personas que están cooperando y colaborando por el hecho de estar en los Estados Unidos, estar tranquilos y que de una u otra forma puedan negociar qué negocios han hecho. Eso te digo, estos son años de investigación, nombres, expedientes, que vienen surgiendo cada día más. Ahora, estoy aquí leyendo una nota publicada en el portal digital Vértice, Alejandro, en donde dice que en su momento el narcotraficante Waleed Mackled, previo a su extradición a Venezuela desde Colombia, fue entrevistado por agentes de la DEA, ¿no?, en aquella oportunidad, a quienes confirmó que entre los años 2007 y 2012 le pagó a Feras El Aissami, hermano del vicepresidente, para que invirtiera dinero del narcotráfico en la industria petrolera venezolana. Con las investigaciones que usted ha hecho, pues, a lo largo de todos estos años acá en Venezuela, de narcotráfico, de delincuencia organizada, al menos usted, ¿qué señalamientos pudiera hacer del vicepresidente Tarek El Aissami en relación a lo que Estados Unidos lo está acusando actualmente? Fíjate, en el año 2010, ¿no?, cuando el caso de Waleed Mackled, nosotros dijimos públicamente, bueno, el hecho que se capture a Waleed Mackled, ¿dónde está la red que está detrás de Waleed Mackled? Siempre lo hemos dicho, porque el tema, la corrupción no tiene color político, tiene aliados de turno. Este tipo de cuando el Estado es burocrático, lento y pesado, el crimen es tecnológico, moderno e innovador. Cuando estas personas tienen tantas redes y tentáculos, ¿quiénes están detrás de él? Lamentablemente, nosotros hemos podido saber qué redes estaban detrás de Waleed Mackled reales, es decir, detenidos, bienes confiscados, cualquier otra vinculación con funcionarios. Entonces, por eso digo, el no tener la autonomía e independencia de poderes llega a consecuencias como las que estamos viviendo hoy. Porque hay hoy mil especulaciones. Hasta que la lista OFAC o el nombre del vicepresidente y el nombre de este señor aparecen ahí, entonces ya hay algo como más contundente por las autoridades americanas. Pero por parte de las autoridades nacionales no se investiga, no se tiene quiénes realmente están investigados o teniendo control de diversas áreas de la delincuencia organizada. Muchísimas gracias, Alejandro. Conversábamos con Alejandro Rebolledo, él es abogado penalista, director en ciencias jurídicas y también es especialista en delitos de delincuencia organizada. Ustedes ya escucharon, bueno, toda la explicación y además todas las consecuencias que trae entrar, pues, en esta lista negra de la OFAC. Les quiero compartir rápidamente, porque tenemos que hacer una pausa, este trabajo que está publicado. Yo lo acabo de compartir en mi cuenta de Twitter, @marisari, publicado en la página, en el portal digital Vértice News, titulado Tarek El Aissami, lo que hay que saber sobre el presidente venezolano. Es una nota bien interesante, firmado por el colega, amigo Odel López, en donde da ciertos tips de quién es. ¿Qué es lo que hay que conocer sobre este personaje? Por ejemplo, dice que el padre de Tarek El Aissami se llamaba Carlos El Aissami. Fue jefe de la sección de Venezuela del partido Batah de Irak, una coalición pro Saddam Hussein. También dice que el tío de Tarek El Aissami se llama Shibili El Aissami, fue funcionario del régimen de Hussein. Además asegura que Tarek El Aissami, dice, su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes le permitió conocer a Dan Chávez, quien es el hermano del fallecido Hugo Chávez y quien se dice fue su profesor o su mentor. En el año 2003 fue designado jefe de la Misión Identidad, un plan de Hugo Chávez que buscaba regularizar el estatus de extranjeros indocumentados y además emitir documentos de identidad a los venezolanos. En el año 2005 es elegido como diputado al Parlamento. Y luego también asegura, como les recuerdo, estoy leyendo, compartiendo con ustedes un trabajo firmado por Odel López, periodista, buen amigo de esta casa, Vértice, publicado en el portal digital Vértice, en donde dice que datos rastreados por el FBI revelan que entre el año 2008 y el año 2012, tiempo en el cual El Aissami fue ministro, Venezuela se convirtió en un trampolín para militantes del grupo terrorista del Hezbollah que buscaban ingresar a Estados Unidos. Durante los 4 años de la ISAMI al frente de Interior, del Ministerio de Interior y Justicia y Paz, se activaron 21 planes de seguridad. Ninguno de ellos surtió efecto. De hecho, en 2017, esto es un caso bien interesante, un detalle bien interesante, ninguno de esos 21 planes en materia de seguridad está vigente. Y recientemente, como gobernador del estado de Aragua, el último cargo que ocupó desde el año 2012 y antes de ser ubicado en enero de este año en la vicepresidencia de Venezuela, se desprenden varias cifras violentas como gobernador del estado de Aragua. Pese a que tenía la administración de la policía estatal, en Aragua el número de muertos se elevó a 142 personas por cada 100.000 habitantes. Y esto ocurrió solamente durante el año pasado, durante el año 2016. Nosotros tenemos que hacer una pausa, amigos. Ya venimos con más. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano. Escúchalo en Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM.